Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos aquí a La Retaguardia, bienvenidas también. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, muy bien. Veo a tu reemplazo por allí. ¿Qué, cómo es la cosa? Ramírez. ¿Entran de a uno? ¿Cómo es la cosa? O sea, si estás vos... Es que no puede haber dos Oteros en el estudio porque es too much. Bien, bien. Él es Otero acá, además. En la radio todos sus compañeros del programa le dicen Otero. Él es Ramírez Otero, pero eso lo convierte en Otero también. Claro, pero vos sos Otero Vázquez. Vázquez y nadie te dice aquí Vázquez. Bueno, pero soy una Vázquez, claramente. Yo soy Tevele Bucay. Por suerte todos me dicen Tevele. Que con bastante que me llama todo el mundo por el apellido. ¿Por qué todo el mundo me llama por el apellido? Porque das apellido. ¿Cómo doy apellido? Tenés como un porte, te ¿qué tiene sonoridad, esos, no? ¿Por qué todo el mundo me dice con esos me llama bigotes, por el apellido? Por ejemplo, ¿entendés? Si no das Fernando, das, no sé, Alfredo, Rodolfo, Pascual, no, pero Benito. Yo tuve una vida antes del bigote. Tevele. Porque no es Fernando, Gabriel, no. Tuve una vida antes del bigote. Rafael podría ser, ¿ves? Rafael sí, si vos utilizás el Rafael. Yo escondí el Rafael durante muchos años. La gente te llamaría Rafael, porque da Rafael con esos bigotes. Yo escondí el Rafael durante muchos años. Pero Fernando no. Escuchame una cosa, antes del bigote la gente me llamaba por el apellido de todas maneras. No es algo vinculado al bigote para nada. Es algo vinculado a la sonoridad del apellido. Porque además lo hemos charlado en familia. Estamos todos traumados con esto y a todos nos pasa lo mismo. La verdad a todos que tienen traumas graves ustedes. Sí, ¿eh? Sí. A qué todos joda, nos... boludo, ¿eh? La verdad, bueno, esos son los que charlamos. Después tenemos un montón de traumas. Es mal que les va, la verdad, estoy re preocupada. Mirá. Tenemos un montón de traumas que no charlamos, pero eso lo charlamos. A todos nos pasa lo mismo. Bueno, no importa. Hoy estuvimos en sociales porque, bueno, se está realizando la semana contra el G20 y el Fondo Monetario Internacional. En realidad se está realizando el G20 y eso ha motivado que se haga también la semana en contra del G20 y del FMI. Hoy hubo, hasta hace un ratito nada más, una serie de talleres, de paneles en la Facultad de Sociales, allí en la sede de Constitución. Estuvimos un ratito hasta la mañana, hasta el mediodía. Y bueno, también mañana va a haber una actividad en el Congreso. ¿Qué les pasa a los niños? Y bueno, y el viernes es el día de la marcha. Nos autorizaron a marchar. Hay que festejar que el gobierno nos ha permitido marchar. Es muy loco, ¿no? ¿Cómo hay que naturalizar la cuestión de que el gobierno otorgó un permiso? Vos mirás la noticia publicada, busquen Página 12, esperen, que no lo tenía y lo voy a ir a buscar yo también. Página 12 presenta la noticia del acuerdo que Gerardo Milman mostró hoy en formato de carta. Milman es el segundo de Bullrich, en algún momento se mostraba como progre, así con Margarita Stolbizer, y hoy está en el Ministerio de Seguridad ocupando un cargo importante, dio a conocer una carta en la que dice que después de varias charlas con Adolfo Pérez Esquivel, con la gente del SERPAC, se autorizó a realizar la marcha del viernes contra el G20. Y lo que dice, mira, el gobierno tuvo que ceder y autorizó la protesta. ¿Cómo el gobierno tuvo que ceder y autorizó la protesta? El gobierno ha ganado que nosotros naturalicemos, que nos tiene que dar permiso para marchar en contra de lo que se nos antoje marchar. ¿Desde cuándo el gobierno cedió porque autorizó la marcha? Digamos, ahí ves cómo se manejan las noticias. Después vamos a hablar de esto de la, si existe la objetividad, si no existe la objetividad, porque tenemos aquí con nosotros a un amigo que va a estar presentando un libro este fin de semana. Después te voy a contar eso. Así que en el país donde no se puede jugar una final de superclásico, sí se pueden reunir los grandes líderes del mundo a charlar de cosas importantes, te imaginarás. O sea, van a hablar de qué se va a hacer o qué no se va a hacer con el calentamiento global, van a hablar sobre las economías que se cierran hacia adentro, van a hablar sobre el proteccionismo, digamos, ¿no? Puntualmente, sobre todo van a intentar que Estados Unidos haga caer sus leyes proteccionistas, porque como buen país liberal protege las cosas que produce y a sus productores. Entonces es muy difícil competir en ese mercado, y a la vez ahora los chinos han conseguido penetrar con sus costos esclavizadores a un mercado al que nadie había podido entrar. Bueno, nada, van a jugar al ajedrez, van a pulsear un rato entre los grandes líderes del mundo, y nosotros vamos a ver la gran fiesta por TV, porque esa no vamos a conseguir suspenderla, y vamos a estar marchando y haciendo una transmisión especial, una cobertura especial. Quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, como nosotros, junto a las radios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de AMARC Argentina, vamos a estar haciendo, estamos haciendo ya una cobertura especial que la pueden ver en Voces contra el G20. Voces no al G20, vocesnoalg20.org. Ahí si entran ya van a ver que hay un montón de material que se estuvo produciendo colectivamente a partir de la jornada de hoy en sociales, y mañana hay también una jornada de todo el día en el Congreso, en la Plaza Congreso, con charlas y con un festival allí. Así que vamos a estar atentos a todo lo que pase, y el viernes desde las 15... invitamos a marchar, a salir a la calle, a vencer el miedo, a no caer en ninguna trampa, pero a vencer el miedo y salir a la calle. El día viernes a las 15 hay una concentración convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Avenida de Mayo, no, perdón, el 9 de Julio y San Juan, un lugar inusual, ¿no? Para convocatoria de una marcha y para una marcha, pero la verdad es que no había muchas opciones. Avenida de Mayo, San Juan y Avenida 9 de Julio, se va a marchar por la 9 de Julio hasta Avenida de Mayo, y desde Avenida de Mayo, a la reversa de lo que se hace habitualmente en las marchas, se va a llegar hasta el Congreso. Así va a ser la marcha del próximo viernes, y nosotros vamos a estar haciendo una cobertura especial entre las radios de la red y las radios de AMARC, desde las 15 hasta que haya alguna noticia para dar. Ojalá que podamos terminar pronto con la marcha. Pero bueno, es fácil suponer. Después vamos a escuchar un testimonio de una compañera que estuvo el año pasado en el G20 en Hamburgo y que va a contar cómo algunas de las cosas que nosotros vivimos en estos días se vivieron allá. O sea, nos va a contar el después de lo que fue el G20 en Alemania. Digo esto porque en cuanto haya algún incidente ya van a salir los medios tradicionales a decir: no podemos hacer esto, estos son los ojos del mundo que nos están mirando y nosotros hacemos estas cosas. Bueno, estas cosas pasan en todas las cumbres del G20, de los poderosos. Hay protestas y lamentablemente hay represión también. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor.

de la violencia se sintió en la estrategia de la policía, que era una estrategia que había sido anunciado meses antes del G20 y que produjo el retiro de los derechos. Y también esta estrategia policial había sido reforzado por la política y también por los medios de comunicación. Sí, entonces, ya meses antes del G20, un estado de emergencia había sido establecido. Y en esta lógica, la ciudad estaba dividida en zonas con una prohibición de manifestar y una libertad limitada de reunirse y también una libertad limitada de movimiento. Entonces, manifestaciones no estaban permitidas. Y así la policía ha provocado la necesidad y también la legitimidad de ejercer control, que incluye el control de identidad de ciertas personas en el espacio público, y que eso resultó en la exclusión sistemática de ciertas personas y grupos de personas de la ciudad central. Y el objetivo principal también de esta estrategia era impedir a las personas de participar en las protestas. Entonces era una estrategia de la policía y también de los medios de comunicación y además del Senado Interior para mantener, la perspectiva dominante o la interpretación dominante de la policía sobre los hechos de la protesta y del espacio público, y también para ejercer represión ya meses antes de la cumbre. Entonces, las protestas en contra del G20 ya eran criminales, aunque no ocurrieron hasta meses después. Como me gustaría hablar alemán como Miriam habla español, ¿no? Pero bueno, nunca sucederá. Allí nos estaba contando cómo el G20... el año pasado, cuando estuvo en Hamburgo, generó un montón de cosas que aquí también se generaron. Yo creo que si no se hubiera hablado tanto del Boca-River el fin de semana pasado, hubiéramos estado hablando acerca de un montón de las cosas, de las prohibiciones que el G20 nos mete en la calle. Aquí, en una ciudad en la que la gente se disgusta con mucha facilidad, cuando las calles están cortadas, cuando no se puede transitar libremente, pero bueno, evidentemente en este caso no ha molestado demasiado a la gente que habita la ciudad de Buenos Aires, que haya tanto corte, que haya tanta valla, que haya tanta seguridad, tanta sirena, qué sé yo, hay gente que le gustan las sirenas. Bueno, tanto que hablamos de la extradición o no en algún momento de Facundo Jones Guala, el lonco mapuche, a Chile. Bueno, obviamente ya sabés que esa extradición se realizó y que escuchaste aquí a través de la radio, en esa transmisión especial de La Retaguardia y de Radio Zona Libre, escuchaste el juicio en el que se decidió la extradición a Chile. Esta fue una semana muy especial para las comunidades, otra vez, porque estaban haciendo una manifestación por Rafa Nahuel a un año del asesinato de Rafael Nahuel, frente al juzgado de Bariloche, y fueron reprimidos, y otra vez hubo presos. Hay todavía dos personas que están presas y varias mujeres y menores que fueron liberadas con el correr de los días. Fue muy extraña esta sensación de haber estado el lunes a la mañana, a las 10 de la mañana, charlando con Elizabeth Loncopán y con Mirta Curruinca, que es la mamá de Lautaro González, uno de los chicos que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel y que ahora está siendo perseguido por la justicia. Y a las 12 del mediodía, cuando estábamos pasando esa nota al aire, recibir en paralelo la noticia de que las dos estaban presas como parte de este grupo que te contaba antes. Así que ahora llega el momento del juicio a Jones Guala, en Chile por aquellos hechos ocurridos en el fundo, en la estancia Pisú-Pisué, donde no hay acusados, ya todos fueron desligados de la causa, digamos, los mapuches que viven del lado de lo que conocemos como Chile, y ahora está Jones Guala acusado por esta causa. El juicio comenzará en un ratito nada más. Vamos a recibir a Soraya Maiconio, que es vocera de la PULOF en Resistencia Cuyamén. ¿Qué tal, Soraya? Bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Pune y Rume Mañón. Muchas gracias. Ya estamos. Uy, qué bienvenida. Estos últimos acontecimientos que han sido muy... Bueno, continuamos. Estamos obviamente con mala señal. Vamos a tratar de escucharte bien. Me sorprendiste con la presentación corta, porque uno se acostumbró a las presentaciones en la lengua de ustedes, digamos. Sí, en realidad... estamos haciendo muchas llamadas y además en este momento tengo mucho retorno, como que me escucho yo muy fuerte. Sí, bueno. Entonces también se me complica porque me escucho y más. Bueno, si podés bajar un cachito el volumen de tu teléfono, seguramente vas a poder solucionar eso. No te muevas de ahí porque en ese lugar te escuchamos perfecto y te estábamos escuchando entrecortado. Bueno. Llega el juicio al Lonco. Iba a ser el 4 de diciembre, finalmente se postergó por unos días. Bueno, bajó mucho el volumen o se cortó la comunicación. Hemos tenido bastante complicación para ubicarla porque, ya sabemos que en el territorio la señal es compleja. A ver si ahí podemos recuperarla. A Soraya. Soraya, ¿estás por allí? A ver si te escuchamos. Te preguntaba por la fecha de inicio del juicio porque había una postergación. No vamos a poder así. Vamos a hacer un intentito más y después, lo vamos a tener que dejar pasar. Te contaba que había fecha inicial del juicio para el 4 de diciembre. Se supone que es un juicio que va a durar entre 15 y 20 días. Y es extraño, ¿no? Porque todos suponemos que va a haber algún tipo de pena para Facundo Jones Guala. No estuvieron tantos años pidiendo su extradición para ahora allá alargarlo, ¿no? El juicio salió más rápido de lo que se pensaba, porque uno suponía que le iban a tener mucho tiempo sin juicio, pero sin embargo aparece ahora a pocos meses de la extradición. Fue enviado, lo han sacado de la cárcel de Valdivia, lo han trasladado. La cárcel de Valdivia es... quienes han podido visitarla nos cuentan que las cárceles argentinas son hoteles 5 estrellas al lado de la cárcel de Valdivia, pero lo han trasladado, imagínate lo que te estoy diciendo, así que pero lo han trasladado a otra cárcel para afrontar el juicio. A ver, ahora Soraya, si tenemos un poco más de suerte con la señal. Me escuchas. Y ponele que te adivinamos más que escucharte. Bueno. ¿No hay un montículo de tierra, algo donde puedan ahí subirse en el territorio? También el número, pero ya hablé con muchísimos medios. No, sí. Ha venido. Bueno, un poco lo que contabas, fue trasladado de Valdivia a Temuco. Valdivia realmente es una cárcel inhumana. Humedal, con ventanas sin llegar, es como realmente en condiciones bastante terribles, teniendo en cuenta que también 3 tazas de agua caliente al día, como para tomarse un café. En el caso de la cárcel de Temuco, por lo menos hay ciertos protocolos mapuche que son tenidos en cuenta. Entonces, en esa situación, está entre Peñis, está entre Hernández, puede haber el Mapuzungún, y eso también a él le hace bien, a su puli, a su espíritu, es más quitado, así que en ese sentido lo necesito. Uh-huh. te hemos vuelto a perder la señal. No, estoy. A ver, Soraya. Con respecto... Sí. No, no, no, no, no va a poder ser. Bueno, lo dejamos para mañana, ¿eh? Le avisamos y lo dejamos para mañana. No vamos a poder seguir con la nota. Separamos y volvemos y nos metemos en la charla con Nazareno Robielo. Mañana, en Enredando las Mañanas, ya tenemos comprometida una charla con la abogada chilena de Facundo Jones Guala. Y si podemos también vamos a charlar con Soraya Maiconio, que evidentemente no lo hemos podido hacer hoy. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Es un provocador, casi que profesional, diría. No, es un provocador amateur, porque en realidad está queriendo ser profesional, pero no vive de esto todavía, así que es un provocador amateur. Se llama Nazareno Robielo, por ahí lo escucharon en el programa de Ángel Fernández Sheckman, en América Resiste, alguna vez, o lo habrán escuchado aquí en La Retaguardia, que también alguna vez ya estuvo. Está presentando este fin de semana su primer libro, que se llama Mi Vida con Él. La tapa es muy, muy atractiva. Cristina y Macri, zombies, que están allí mirándose sin ojos. Y abajo el Congreso y un montón de manifestaciones y de pancartas reconocibles. De paso, las ilustraciones del libro son exquisitas. Sí, sí, sí, son exquisitas. Y el libro es interesante. Cumple con, o sea, uno lo lee y es un libro que cumple con esta... Da con el autor, digamos, ¿no? Porque es un libro muy provocador. ¿Cómo va, Nazareno? Gracias. Bien, súper contento de estar acá. Bueno, me alegro. Acepto, me alegro el título del desafío de ser provocador. Te gusta. Me gusta, sí. Sí. Bueno, Mi Vida con Él, una historia sobre la polarización. ¿Qué es esto? El título del libro fue una de las primeras cosas que salió. Hay dos ensayos, un texto técnico, poesía, cuento. Hay una mezcla importante, pero todo está relacionado con la política. Y si bien va transcurriendo temas muy diversos, siempre uno va a adherir con lo que se dice en el libro o en cualquier cosa de la vida, o va a estar en contra. Uh-huh. Entonces Mi Vida con Él tiene que ver con la otredad. Y yo creo que el lector a lo largo del libro va a encontrar un poco de odio y un poco de cariño para con lo que adhiere para consigo mismo o para con otras personas. Pero presenta este debate. Mi Vida con Él es con el otro. Con el otro maldito, anarquista, fascista, macrista o lo que sea, pero un otro. Desde la situación en las cárceles, pasando por la discusión sobre los 30.000 o no 30.000, pasando por lo que vos llamás la pérdida de objetividad o en todo caso una invitación a volver a la teoría de la objetividad en la comunicación. Temas complejos, ¿no? Son temas complejos que además, tirados así, si uno no lee el libro, parecen inconexos y soberbias también. Y están muy bien, están muy bien conectados, digamos. Gracias. Están muy bien conectados. Bien. ¿Alguna en particular crees que la más difícil, la que discutimos personalmente, la de los 30.000? La de los 30.000, discutir el número de los 30.000 o meterse en la discusión sobre el número de los 30.000 es complejo, ¿no? Porque en general es una discusión que se aborda desde lugares garcas. Obviamente nosotros sabemos que Nazareno lo hace desde otro lugar. Es más, te reconoces como militante de derechos humanos, lo que hace más complejo meterse en esa discusión. Sí, para que no queden dudas para el oyente que no me conoce, en parte es un acto de desesperación por querer llegar al fondo más posible de la verdad, el planteo sobre la causa que tiene que ver con la dictadura cívico-militar y con el resto. Yo siempre planteo que el periodista tiene que trabajar por una verdad o por una objetividad, por un hecho, lo que sea, que no necesariamente tiene que favorecernos. Uh-huh. Pero como sabemos que de la dictadura o de cualquier causa que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, hay muchas causas por abrir, muchos datos que no se saben, hace falta en este momento, donde la derecha parece avanzar, volver a plantearnos hacia adentro de la militancia qué hacemos, cómo lo hacemos y hacia dónde vamos. Uh-huh. Porque me parece que hay muchos discursos muy lindos, pero a veces poca acción. Claro, claro. Bueno, y después hay temas que son difíciles de abordar, no tan polémicos, digamos, lamentablemente, y que se abordan poco, como la cuestión de las cárceles. Vos le diste ahí como mucha mucho peso en el libro a la cuestión de las cárceles. Sí, es el texto más grande. Claro. Creo que también en parte mi trabajo más grande de investigación, no solo de estar horas en la computadora levantando teléfonos, sino de poner el cuerpo, ir a trabajar un penal. Y tenía ganas, me parece que dentro de la temática de derechos humanos, las personas privadas de la libertad son las que peor las pasan. Como siempre digo en tema de derechos humanos, es más fácil tener empatía por una persona como Santiago Maldonado, pero no por Luciano Arruga, porque se diferencian por el barrio, el color de piel y demás. Una vez que además una persona tiene supuestamente probado un delito y cae preso, ya no tiene derecho a nada. Entonces, ¿cómo uno va a reclamarle a la sociedad que hay personas que viven mal si son como la escoria? Pero bueno, la cárcel funciona como un depósito y en ese texto yo creo que ayudamos a llevar información a las personas y derribamos muchos mitos, más allá de contar realidades, derribar muchos mitos que nos pasan a todos, que escuchamos en la tele a Massa o al que sea diciendo cómo puede ser que un preso cobre subsidios, ¿no? Y bueno, no, los presos no cobran subsidios, no cobran sueldo, los que trabajan en condiciones inhumanas y bajo ningún punto de vista se cumple la ley, así que nada, hay como un poco de crónica para también interna, ¿no? Para que la gente en general sepa, pero movimiento puertas adentro, pensar qué hacemos también con la gente que está privada de su libertad. ¿Cuántos años tenés vos? 28. 28, porque ahí acá veo que dice que hace 12 años que sos cronista. O sea, tu primera crónica fue a los 16. Sí, a los 16 empecé laburando en radio. 12 serían 16, ¿estás haciendo bien la cuenta? Sí, sí, creo que sí. El que hizo mala cuenta fui yo. a los 16 de política laburaba más que nada con las cosas que eran de relacionadas con el colegio. Teníamos formaciones políticas de actividades, no era tanto crónica, y porque en radio también cubría más espectáculos y demás. Así que ahí le voy a echar la culpa a la editora que hizo mal la cuenta. Ahí en la empresa que no tengo. Pero sí, hace de los 16 que laburo en radio y claro, las crónicas empezaron por ahí igual. Bien. Para anticipar algo por ahí de cierta polémica que pueda haber el domingo en la presentación del libro, que ahora nos vas a contar bien cómo y con quiénes será. ¿Qué es para vos la objetividad y por qué crees que el periodismo tiene que ir hacia allí? Esto, más que el libro, vamos a tratar de resumirlo en las charlas que se tienen todo el tiempo. El pensamiento crítico tiene que ser el vaso lleno de todo ser humano. Desde que nacemos nosotros somos como un vaso vacío, como el de Gisela Barreto, como el que ella explicaba el tema del sexo anal. Pero que no se puede dar vuelta. Claro, sí, un vaso más positivo. Este tampoco se puede dar vuelta, la gracia es llenarlo con conocimiento. Pero desde que nacemos nos llenan de conceptos que tienen que ver con el orden social establecido y nos dejamos llevar por una construcción de sentido siempre, por lo general, ajena a nosotros. Cuando somos grandes ya hemos perdido básicamente toda la posibilidad de la objetividad porque tenemos un montón de conceptos y de preconceptos que no son ajenos, que ni siquiera podemos probar el origen o la veracidad. Yo creo que la teoría de la objetividad es posible, más allá de en el papel, es posible si se enseña el pensamiento crítico, así como se pide la ESI desde jardín, el ejercicio del raciocinio y de la crítica y de dudar y de buscar la verdad, también desde temprana edad. A mí me parece que es posible, pero tiene que ver con eso, con la enseñanza de la ética y del ejercicio del razonamiento, que en mi paso, por lo menos siempre por la academia y lo que veo en la sociedad, no está dado. Uh-huh. Tratando de resumir, por supuesto, una teoría de muchas páginas. Sí. ¿Existe licenciada en psicología social, María Eugenia Otero, la objetividad? Ay, me asusta. No me animo a ser tan tajante igual, ¿eh? No creo que hay un mundo objetivo que está fuera nuestro, y eso es la primera idea segura que tengo, que no es que el mundo lo construimos todo el tiempo. ¿Viste esta idea de que el mundo son palabras y lo vamos construyendo y depende de cómo lo miramos? Y bueno, creo que hay hechos concretos afuera y que nosotros miramos de una determinada manera. Me parece interesante el planteo de NASA, que creo que tiene que ver con intentar tener pensamiento crítico y mirar el mundo, ese mundo objetivo que tenemos afuera, tratando de dejar un poco de lado nuestros mandatos y nuestras matrices de aprendizaje y algunas cosas que nos han metido cual chip y que no nos dejan ver. Me parece que tiene que ver con eso y está bueno. Claro. Me parece interesante el planteo como de intentar... De intentar tener mirada crítica y poner en cuestión lo que es más obvio, que es eso que nos parece como nada evidente, porque es lo que nos comimos en ese chip que nos metieron. Yo lo adjetivé como polémico en la presentación del tema, porque la objetividad en torno del periodismo es un concepto con el que muchos de quienes transitamos la comunicación alternativa, comunitaria y popular nos hemos arrancado los pelos a punto de quedarnos sin ellos, ¿no? De hecho, el texto empieza así, como diciendo... Le tenía pelos y se los arrancó. Claro, por eso. Pero los arranqué, ¿entendés?, peleando contra la objetividad. Y vos ahora le venís a decir que quizás vuelven a crecer. Siempre cuento que yo estudié periodismo deportivo, que había un jefe de redacción de Crónica en aquel momento que se vanagloriaba de, siendo fanático de San Lorenzo, haber escrito una crónica objetiva, decía él, porque nos invitaba a ser objetivos, sobre el descenso del club de sus amores, mientras las lágrimas golpeaban el teclado, y él se vanagloriaba de haber podido hacer una crónica donde eso no se notara. A mí algo me hacía ruido, no terminaba de entender qué. Hoy lo que pienso es, qué pelotudo, qué bueno que hubiera estado esa crítica del tipo hincha de San Lorenzo, jefe de redacción de un diario, que estaba llorando mientras hacía la crónica. O sea, me hubiera encantado leer eso y no la crónica fría y objetiva que los medios tradicionales nos invitaban a tener, ¿no? Después, leyendo el libro, entiendo por dónde vas. Bueno, en ese punto, bueno, para el tipo, la objetividad era un mandato. Exacto, sí. La objetividad, sí, un mandato. No, nos estaba enseñando. Y no lo favorecía, le está invitando a dejarla. O sea, me parece que están en el mismo lugar parados, chicos. Sí, claro. A ver, las cosas. Sigan matándose son, igual, porque no. Está interesante lo que aparece. Sacamos cosas interesantes, ¿verdad? Las cosas son de una manera. El problema para la gente es que no son como ellas quieren. Ahí está el primer problema de la objetividad. Yo tuve la suerte y la desgracia de criarme como muy solo en el mundo. Entonces no me metieron muchos chips. Uh-huh. Era como yo batallar con lo que me pintaba y reflexionar y razonar hasta más no poder. Llevarme todas las paredes puestas, entonces corro con esa ventaja. Pero digo, bueno, hay docentes que, así como pueden enseñar matemáticas, pueden enseñar a reflexionar, como te enseñan en comunicación a leer una noticia. Pero pasa que a las clases de comunicación ya llegamos con 18 años, 17, suerte 13 para los que van a un secundario de periodismo. Uh-huh. Ese es el problema, que cuando empieza la etapa del pensamiento crítico en una educación, para mí, de mala calidad... Ya es tarde, porque ya somos carne de cañón para este mundo. Sí, y además también hay mucha corrección política, digamos, cuando uno se va metiendo en el ámbito que sea. Esto nos incluye, nos debe pasar en algún punto a nosotros también. Vas transitando un camino donde también algunas cosas algunas miradas se te van haciendo naturales, ves las cosas de ese modo, las contás de ese modo, y entonces todo se va conduciendo hacia el mismo punto, y a veces es complicado tener mirada crítica sobre esas cosas que tenemos asentadas en nuestro pensamiento, y está buena esa invitación a tener pensamiento crítico, porque si no nos pasa lo que pasó en Ferro. En el primer foro nacional de pensamiento crítico habla nuestra presidenta. Y ahí terminó el foro. Y lo que dice, además, es cero pensamiento crítico en realidad, ¿no? Es un poco, ayer no me discurso porque tengo que llegar a una base mayor de la que tenía, entonces tengo que también decir que hay panuelos celestes adentro de nuestro movimiento, porque si nos votan lo verde nada más, perdemos, como ya se perdieron en el Congreso. Bueno, eso no es tener pensamiento crítico. Igualmente, no le pasa solo a Cristina eso, nos pasa a todos todo el tiempo, porque justamente porque estamos cruzados por nuestra subjetividad y es difícil corrernos de los espacios que vamos consiguiendo, que vamos conquistando, digamos. Nosotros estamos seguros de que lo que pensamos es cierto y lo sostenemos con la vida, pero te pongo un ejemplo muy concreto. En esta dualidad. Con la vida, boludo, pará. Sí, ¿cómo que nos ejemplificamos? Somos personas que ejemplificamos. Si no le pondríamos el cuerpo a tanta boludez que vamos haciendo. Lo sostenemos con nuestra vida cotidiana, sí, digamos. Sí, ¿no? Pensé que lo sosteníamos con nuestra vida, tipo, matame que lo sostengo. También, espero no este viernes, que sea más adelante, pero también. No, todos los días hacemos boludeces porque creemos en sí, algo. Sí, claro. Pero en esta dualidad que siempre plantea el siglo XX y siglo XXI, suponete, vamos a hacerlo sencillo, entre los liberales y los zurdos. Nosotros nos suponemos zurdos y creemos que tenemos razón, que es por esta vía, uh-huh, y explicamos con nuestras técnicas por qué el mundo no funcionó. Ahora, te aparecen personas del otro lado también, muy técnicas, con muchos datos, que te dicen, no, pero mirá que cuando gobernamos nosotros iba mejor. ¿Alguna vez no te pusiste a pensar si vos estabas equivocado, si la razón no la tenían ellos? No tanto si la razón la tenían ellos, porque sé que no. La vida cotidiana nos lo demuestra. Sí, muchas veces me he puesto a pensar si lo que nosotros pensamos y creemos es efectivamente el modo de cambiar este mundo. Pero también es cierto que solemos tener, los que estamos plantados en que nos definimos de izquierda, digamos, y que no nos dejamos por ahí abrazar por las estructuras tradicionales que incluso hay dentro de la izquierda, también es cierto que tenemos tendencia a repensar todo el tiempo y a decir, bueno, fue una consigna de este programa durante muchos años, sabemos que no queremos este mundo y no sabemos muy bien lo que queremos, pero sabemos que no queremos esto, digo. Hay como una tendencia más a la mirada crítica desde la izquierda, justamente por tener pruritos, me parece, ¿no? Los otros no tienen nada que autocriticarse si van ganando por goleada. ¿Qué se van a criticar? Bueno, pero lo importante es no tener miedo, porque digo, en la soledad te llega ese pensamiento de decir, ¿y si estoy equivocado? Y vos gastaste toda una vida, viviste pensando años que estabas en lo correcto. Pero el tema es no tener miedo, uh-huh, planteárselo, y además no hace falta explicarlo en este caso. Pero siempre, todos los días, ejemplificando con las patas en el barro. No es que somos intelectuales o algo que nos quedamos en un café debatiendo entre amigos. No, hay que repensar todo y a la vez participar de la construcción. Pero no tener miedo de pensar. Bueno, el domingo vas a estar presentando el libro. Yo te agradezco la invitación a ser parte de la presentación. Importantísima parte. Bueno, doblemente gracias. Entonces, soy muy. Son chicanas del chat privado. Sí, sí. Escúchame, ¿quién va a estar? ¿Macron? Va a estar Trump. Macron, va a estar Macri, Alfredo Cotto. Si no puede Alfredo Cotto, viene Yamil Santoro. Yamil Santoro. Va a estar. Yamil Santoro es el que dijo, el que se tuvo que ir. Tantas cosas dijo a esta altura, sé. Hay una básica que le costó, por suerte, para nosotros, el puesto en la Subsecretaría de Comunicación Social de la ciudad, cuando avaló a la patota de Martínez Rosas que se metió en Tiempo Argentino, y él dijo que estaba bien porque ahí había una toma y lo tuvieron que rajar porque claramente hubo un operativo parapolicial, ni siquiera policial tuvo que renunciar, pero sigue haciendo las suyas. Va a estar el domingo en la presentación, yo voy a tener que presentarlo además. Sí, uno de tus principales enemigos va a estar, lo cual es una muestra, insisto, para que la gente que está del otro lado no me putee ni apague la radio, es una muestra de pluralidad, que nos sentamos a debatir y a discutir con las personas con las cuales no estamos de acuerdo. Mira, hoy no es pañuelos celestes y celeste, no, mirá, nos sentamos a discutir. Ya volvemos sobre la presentación del libro, pero hoy veníamos con Euge escuchando a María O'Donnell en su programa de Radio con Voz, e hizo hablar a una chica, una piba de 20, 21 años, que no sé cuántos seguidores tiene en las redes, entonces la llamó para Vicky. Hablar, ¿eh? Vicky se llamaba. Vicky se llamaba, bueno, para hablar desde su posición de pañuelista celeste, digamos, ¿no? Y la piba dijo un montón de barbaridades que, si bien O'Donnell en muchas de ellas replicó, incluso Euge intervino allí a través de, como oyente, digamos, de alguna manera, uno se pregunta, ¿está bien darle aire a una piba así, aún confrontándola, pensando en que quizás haya alguna piba medio mareada que se enganche con que esta piba decía que una maestra hizo desnudar a un pibe de 5 años y que por eso no tiene que haber ESI, porque la ESI es violación? O sea, qué difícil, ¿no? Para mí la respuesta está en tu pregunta. Sí. Porque acabas de decir, porque, o sea, hay que darle lugar a una persona que toma esta postura si quizás hay del otro lado una persona mareada. Ahí está el punto. Ahí es donde muere nuestra objetividad, porque por cuidar nuestro interés, que no es que cuidar más nuestro interés. Pero hay una cuestión así, se igual, habla en los igual, movimientos. Igual, esperá, yo no pregunté, pero no me respondí. Yo creo que está bien darle aire si vos la confrontás bien confrontada, digamos, ¿no? Es obligatorio darle aire. Si salís... Para mí obligatorio no es darle aire a nadie, porque en todos los medios de comunicación, todas las personas que estamos en los medios de comunicación, incluyéndote, elegimos con quién charlar y con quién no. Vos no le das aire a todo el mundo, le das aire a las personas que elegís para darle aire. Una cosa es la nota que yo pido, otra cosa es si me piden aire. Bueno. No, estamos hablando de una entrevista. Bueno, si nos piden aire, nosotros hemos sacado a cada personaje que nos ha pedido aire, tremendo, hasta oyentes 4 veces hemos sacado, que nos puteaban y nos cortaban y los hemos sacado igual. Bueno, pero puede ser que una vez cada tanto me lo reprocho, te das cuenta, ¿no? Pero cuando... A ver, yo no... Vos sabés que yo creo en la gente, ¿te vele? Explícale a Nazareno, que si no piensa que... Explícale. Yo no pienso nada, porque hasta ahora no... Debe estar en algún cassette, lo tenemos que digitalizar. Un oyente que nos llamó para decirnos cucarachas marxistas. Fue parte de una apertura nuestra hace muchos años. Y después se hizo pasar por otra persona y yo le di aire otra vez. Claro. Vos sabés que sí. Bueno, no importa. Más allá de eso... 2 veces más. Más allá de eso, yo le seguía creyendo al tipo. Nosotros elegimos a quién darle aire, y vos también elegís a quién darle aire, y en todo caso la elección puede ir hacia el lado de mostrar voces que habitualmente no están en los medios de comunicación, lo que vos llamás, digamos, hablar solo con gente con la que uno está de acuerdo. Yo creo que es un defecto de nuestros medios, que deberíamos poder hacer entrevistas confrontativas. Pero a mí lo que me hace un poco de ruido en el periodismo cuando se habla de objetividad es esto de le damos aire a todo el mundo y tratamos a todo el mundo igual. Y entonces ahí vos te cancelás como opinador incluso, ¿no? O sea, sos un facilitador de aire que cuando no está de acuerdo con alguien no se lo dice. Pasa que ¿cuántos espacios ocupamos en nuestra vida? Porque suponete que viene Yamil Santoro a la presentación o hace poco entrevisté a Milei, pero yo no junto plata para el Partido Liberal. No, claro. Ahí no. También está el tema, ¿entendés? ¿Vos qué ejemplificás con tu vida? Porque una nota es, digo, si lo vas a tomar como que solo haces un programa y durante ese aire lo cuidás como lo único que tenés, bueno, puede ser que hay notas que no hagas. Pero qué sé yo, me parece que de prensa aprendo más con Durán Barba que con Nico del Caño. Entonces yo la verdad, sinceramente, me quiero juntar con Durán Barba. Bueno, yo no. Escúchame, el domingo entonces, ¿a quién? Dale, rápido. Acá todos los que estamos acá no nos queremos juntar con Durán domingo Barba. No, bueno, juntar a charlar, aprender. No estoy diciendo a ser amigo. Aprender, sabe más que todo. Eso, ganar una elección a este gobierno. Si vamos a pensar que no sabe, no entendimos nada. De acá, dicen, bueno... domingo 2 de diciembre, este domingo, sobrevivimos al G20 y nos encontramos en Casa Hacein, Avenida Estado de Israel, 4116, 4116, 18:30 horas. Viene Yamil Santoro, Rodrigo Gómez Tortosa, Vanina Biasi, Juan Solá, gran escritor, Pablo Picotto va a hacer comedia, La Candona Social Sauna hace música, TVL va a estar de presentador, Martu Ferreto de la Campaña Nacional por Aborto Seguro y Gratuito y Santi Leiser, compañero peronista del barrio. Mucha gente va a ver. Bueno, gracias, NASA. Yeah. equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. Tenemos muy poco tiempo, se nos va el programa sin remedio, podríamos decir, intentando hacernos los graciosos, pero vamos a hablar con uno de los laburantes de Rose Ocefa, un laboratorio que está intentando ser recuperado por los laburantes y que se ve en ese proceso de empresarios que intentan quedarse, digamos, cambiando de nombre con el laboratorio. Vamos a recibir a Alexis Cuello. Alexis, bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, contanos esta situación que se está dando, que ustedes están denunciando, de una empresa que quiere tomar el control del laboratorio y que ustedes dicen vinculan a los dueños que terminaron vaciando la empresa. Sí, en realidad nosotros venimos denunciando lo mismo ya desde hace 2 años. Paso del paquete accionario, intentando vaciar a la empresa, o sea, llevarse los certificados hacia otros laboratorios. Y esto, digamos, ¿en qué situación los pone a ustedes? Porque ustedes están intentando recuperar y volver a la fuente de laburo o conformarse en cooperativa. ¿Cómo? Digo, ¿cómo afrontan en este momento la situación de conformarse en cooperativa, que era el camino que ustedes estaban recorriendo? La verdad es bastante complicado, o sea, es un conflicto, pero nosotros lo que apuntamos es a conservar la fuente laboral. Claro. Ustedes habían estado en un acampe afuera de la empresa, ¿ahora siguen con ese acampe o están en sus casas y tratando de recuperar la fuente de laburo? No, nosotros en este momento estamos en el laboratorio, estamos en la campe, estamos adentro del laboratorio para evitar que se terminen de llevar las máquinas, las pocas máquinas que dejaron, porque la venta de este accionario derivó en un vaciamiento casi total de la planta. Cuando nosotros tomamos conocimiento de eso fue cuando pusimos unas carpas ahí en la vereda, pero bueno, ahora gracias a la colaboración de algunos compañeros que todavía seguían trabajando, pudimos entrar y estamos en Dragón esperando que el juez dicte la quiebra, que sería lo más lógico en este momento por el estado en el que está la empresa, ¿no? Entendemos que la empresa que se presente para quedarse con Rose Ocefa, la única intención que tiene es dejar a todos en la calle y llevarse las marcas para fabricarlas en otra planta. Bueno, te pido disculpas porque se nos acabó el programa, pero queríamos charlar con ustedes, aunque sea estos minutitos, para que nos contaran sobre esta nueva situación que están viviendo alrededor de lo difícil que es poder conservar las fuentes de laburo en un proceso como el que están viviendo ustedes. Te mandamos un abrazo, Alexis, y la seguimos en cualquier momento con más tiempo. Dale, muchas gracias. Rose Ocefa es un laboratorio reconocido, tiene una de las plantas en Villa Luro, en la calle Medina al 100, y allí están los laburantes, los y las laburantes adentro. Por otro lado, en Siam, vos sabés que hubo una represión, ¿cuándo fue? El viernes pasado. Hubo represión a la noche, cerca de la medianoche, se reprimió el acampe de 20 trabajadores y trabajadoras que habían quedado sin laburo y que estaban con sus familias afuera de la planta de Siam en Avellaneda. Y bueno, eso no ha habido tampoco una solución. Están invitando las trabajadoras y los trabajadores de Siam a un torneo de fútbol mixto que se va a desarrollar el domingo en las puertas de la fábrica. Hay una propuesta de Jacobe para que La Retaguardia presente un equipo al torneo, que es para recaudar fondos para las familias que se quedaron sin laburo. Son 600 mangos y la verdad que para un equipito de fútbol no es tanto. Poniendo 100 mangos por cabeza ayudás a que puedan sostener las medidas de fuerza un tiempo más, ¿no? Esto es el domingo en Avellaneda, Ah, no vamos a poder ir. Yo no voy a poder estar por lo pronto. Yo tampoco. Y vos tampoco, claro. Pero, Organizamos otro domingo. Organizamos otro domingo otro torneo. El domingo nos vamos a la presentación de Mi Vida con Él, una historia sobre la polarización, el libro de Nazareno Robielo, que hoy estuvo acompañándonos. Nos quedamos ya sin tiempo. Nos fuimos. Gracias, Nati, en la operación técnica. Nos vemos la semana que viene. O nos escuchamos mejor.